La ultraderecha y la ultraizquierda se unen siempre en ideales e intereses, de los cuales el más valioso es tierra, agua y dinero. En el medio quedan todos los que no interactúan para beneficio de un lado u otro. Así que cuando escuches el adjetivo de ultraderechista, es lo mismo que ultraizquierdista. Dos polos de un mismo interés. Hoy en día, ya se demostró que la esclavitud humana, en todas sus formas, son parte de organismos políticos en extremas derechas e izquierdas. Absolutamente todos los medios de prensa comen de esos dos polos teóricamente opuestos. Si tu madre queda con la columna vertebral bien torcida y camina con bastón, lentamente, vieja y arruinada físicamente, es que sus pies y cráneo se van acercando el uno al otro, como los ideales en común de extremas izquierdas y extremas derechas. Un ejemplo para los demás, los que creen que el poder no tiene límites, tanto de un lado como del otro. Recuerda, con la columna vertebral bien torcida, arqueada, recontra jorobada, después de una vida de engaños y actitudes rastreras, de un lado y del otro. ¡Ay, María! ¡Pero María!